De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. ¿Me dices tu nombre, por favor? Marco Antonio Peraza Villarino. Marcos, este año te tocó ser Jesús. Así es. ¿Cuál es la experiencia? Es una experiencia muy bonita. Uno se da cuenta lo que vivió Jesucristo en aquel tiempo. Al llevar la cruz, te das cuenta el dolor que sentía, el dolor que sentía Jesús, el dolor que sentía la madre de Jesús. Sinceramente, a mí me dieron ganas de llorar en el camino por saber lo que sintió él, por ver a mi madre sufrir, por ver a toda la gente cómo seguía a Cristo o porque lo condenaban, pero es una experiencia muy, muy hermosa. ¿Qué te motivó? ¿Cómo lo hiciste para representar, hacer el papel? La verdad, fue curiosidad por cuando estaban haciendo la elección de los personajes, pues la verdad nadie quería ser el papel de Jesucristo. Entonces al ver que nadie quería, dije, pues ¿por qué no? O sea, y dije, yo me ofrezco por el papel. Fue una experiencia que quería experimentar y en sí porque quería cubrir ese puesto. ¿Qué haces o a qué te dedicas? Yo estudio y me dedico al grupo de buscadores de Cristo aquí en la parroquia de Guadalupe. ¿Qué estudias? La preparatoria. ¿En dónde? En CETIS, el sexto semestre. Perfecto. ¿Algo más que quieras decirme? No, pues que la gente pues haga las cosas con amor, que viva día a día felizmente, que tome no a mí, sino que a Cristo como un ejemplo, ¿no? Yo nada más lo que hice fue representar lo que Él hizo. Entonces yo tomé el ejemplo de Él y hice lo que Él hizo, pero hay que seguir a Cristo con amor y amar a todas las personas que nos rodean y hacer las cosas con servicio y bondad. ¿Qué dice tu familia, tu papá, tu mamá? Pues al principio sí se extrañaron, sí se les hizo curioso, pero me apoyaron totalmente. Tuve un apoyo totalmente por parte de mi familia y en sí es algo que me gusta mucho porque, o sea, mi familia estuvo conmigo hasta el final. ¿Lo volverías a hacer? Claro que sí, sin pensarlo.